Señor Camilo Escalona Medina, presidente del Senado, señor vicepresidente del Senado, señoras senadoras y señores senadores. Bueno, me presento, yo soy Ángela Estudillo, soy vocera de la ROJ y de la campaña Movilizándonos. Bueno, recordando que hace un año estuvimos en este mismo escenario tratando el mismo tema, como ustedes ya lo deben recordar. Bueno, empezando el tema, sería en relación al proyecto de ley integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, nos parece de suma importancia informarle a los senadores y senadoras las principales problemáticas que se presentan en el diario vivir en nuestro país. Nos hemos organizado y hemos reflexionado en estos últimos años junto a los otros adolescentes de ONGs que se reúnen a lo largo del país. Hemos destacado los ejes donde creemos que se producen las principales vulneraciones sobre los asuntos que afectan nuestra vida, como la educación, la salud, la participación y la vida en familia. Nos preocupa hoy más que nunca la constante vulneración de derechos que están teniendo los niños, niñas y adolescentes de nuestros pueblos originarios, por la persistente represión que impide el crecimiento integral como sujeto social de derechos. Hemos participado del proceso de elaboración de la propuesta que ya fue presentada el año 2012, como ya les había mencionado, donde nosotros y nosotras hemos trabajado arduamente. Sin embargo, nos urge que no se haya considerado por el Ejecutivo. Nos decepciona y frustra profundamente que el Ministerio de Desarrollo Social haya modificado y cambiado el objetivo principal de esta. Ante este escenario, los niños, niñas y adolescentes hemos reestructurado las acciones de trabajo y para potenciar nuestra lucha para conseguir con éxito que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con una ley de protección de derechos. Estamos aquí, tal como hace un año, exigiendo el compromiso de ustedes, los senadores y senadoras, para que en Chile los niños, niñas y jóvenes vivan con derechos. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.